años que no has estado a mi lado. Yo sé que tú te fuiste para darme lo mejor, pero con tu partida me quitaste tu amor. Y yo he necesitado un padre y un amigo, y lastimosamente no has estado ahí conmigo. Y yo no soy nadie para venir a juzgarte, ni tampoco quiero reprocharte, pero sí quería preguntarte cuándo será el día en que vuelva a abrazarte ya. Dios te bendiga. El Chevo, Mr. J. Sheldon.